Bien, amiguitos y amiguitas del cómic en general y del Planeta Duna en particular, estamos ya en nuestro tercer capitulito de este mes de junio, que y se inicia justamente en este momento. Planeta Duna, con la Duna de Almería, una asociación con grandes creadores, jóvenes todos ellos, y jóvenes también, dibujantes y guionistas, cuya información, todos sus datos, el último número, los anteriores, encontramos en laduna.es, incluido este programita cada semana en su blog. Están ya los habituales, Javi Sánchez en el micro central. Hola, Javi. Hola, buenos días. Raúl Moreno en el lateral. Hola, muy buenos días a todos. Y Juanma Beltrán, como siempre, con las maletitas al otro lado del hilo telefónico. Juanma, muy buenas. Bonjour. Bonjour. ¿Cómo está le vous? Bien. ¿Mande? Estoy bien. Ah, muy bien, muy bien. Estamos en una localidad que hace de reír. La semana pasada Guarromán, otras como... ¿cómo era la anterior a Guarromán, hombre? Era también muy gracioso. Estuve en Cucamonga. Cucamonga, correcto. Y también estuviste en Pernambuco, ¿no? En Pernambuco. Sí, sí, sí. Y esta, tengo curiosidad por preguntarte. Pues estoy en un pueblo francés. ¿Sí? Que se titula Montenton. Montenton. Ahora bueno, sí lo es. Sí. A lo mejor no te hace directamente muchas gracias, no, pero sí. La traducción al francés es la que os sí, sí, sí. Es la que estoy pensando. A la segunda sí me ha hecho gracia, la primera no tanto, pero a la segunda sí, un poquito. ¿Os ha hecho gracia a vosotros, Javi y Raúl? Sí. Me acuerdo del chiste del perro. Sí. Sí, por ejemplo, yo también, cuando vine, yo vine por eso. Está buscando al perro. Pero, ¿le ha visto usted a Miss? Dice, no, a Miss no, y usted Miss. A Montenton, no. Ya. Y nada, para un pueblo entrañable, muy, muy mono. Tiene su muy, muy, muy bonita la región esta de Aquitania. ¿Tiene canal? Pues no lo he visto, pero seguro que tiene un canal. Si es pequeñito, es canalillo. Bueno, Sebastián, pasa, por favor. Festival del humor, amigos, aquí en Planeta Duna. Servimos la bebida refrescante, mucho más refrescante que de costumbre, porque ya empieza sí, el calorcito. Con ese donaire de Sebastián, la de azafrán con hielo que guardamos aquí para Raúl Moreno. Eso te iba a decir, a ver si está buena. Míratela. Que somos muy ratas. Aquí no se tira nada. Hombre, por favor, que está la cosa va a tirar, ¿eh? La negra para Javi, la de hierbabuena para el servidor y te mandamos la de Higo Chombo a Montenton. Sí, mándamelo aquí. Venga, pues enviada pues. Vamos a por la actualidad dunera. Empezamos. Vale. Voy a dar una noticia nada más y además esto va a ser un poco de Javi. Un déjà vu. Ah, déjà vu, ya. Déjà vu. Sí. ¿Qué afrancesado está hoy? Qué mal suena eso, el afrancesado, ¿verdad? Sí, sí, un poco. Vienen pues, porque es una edición más de un concurso y como lo mencionamos todos los años, pues parece que siempre, pero este es distinto, ¿eh? El correspondiente al año 2011. Es otra nueva, sí. Es el quinto premio de novela gráfica Fnac Sin Sentido. ¿Sí? Ya hemos hablado muchas veces de él. Ya está convocado nuevamente este certamen que empieza pues, a ser un clásico dentro del panorama de la novela gráfica en España y que nos indica el hecho de que lo hagan que está funcionando realmente bien. Pues ya como hemos venido comentando edición tras edición, no creo que incluso la pillamos desde la primera, ¿no? Cuando no estaba nada de moda esto de la novela gráfica y empezó, yo creo que fue de los primeros así sí. que creó este tipo de premio que se va a agarrarse como premio, te da una especie de tipo contrato donde recibes en metálico unos 10.000 euros, bueno, uno no, 10.000 euros. 10.000 euros, sí. Exacto. Ya sabéis, en plan mafia, 50% antes del trabajo y el resto cuando se termine. Y la publicación de la obra por la editorial, en este caso, Sin Sentido, la editorial madrileña Sin Sentido. Si no acabas el trabajo, si no acabas el trabajo, te envían a casa un pescado grande envuelto en papel. Ah. Creo que todavía no se ha dado la circunstancia, pero un canario muerto también. ¿Eh? Sería bueno comprobar qué es lo que pasa si no termina el trabajo. ¿A quién te mandan para romperte los pulgares? A la cola de un caballo también te la suelen mandar. Te digo. La parte del caballo que más... Bueno, ¿qué tendrá...? Bueno, la editorial esta se queda con los derechos durante 10 años, para publicarlo, y el autor durante este tiempo recibe el 8% de los beneficios en concepto de derecho. Está muy bien. Está bien. No está mal, ¿no? Creo que está en torno al 10%, si sabes regatear bien. Sí. Un poquito más si eres famoso, y bastante menos si eres principiante. No, si no te conocen. Claro. Doblar. Claro. Sí. Como ejemplo de las anteriores convocatorias, de los ganadores de otras ediciones, pues voy a comentar, por ejemplo, que el primero fue Fuelle, que seguramente os suena, pues ya lo comentamos en otro momento. La otra, la siguiente, fue La Estación de la Flecha, una cosa rarísima, es una mezcla de costumbrismo en una casa de un anciano donde se vendían escenas de indios y todo esto, era una cosa rarísima. Escenas de indios. Pintor, ¿sí? Y este año, el año pasado, la ganadora... Bueno, ganó porque a mí no me dio tiempo a presentar el mío. Si hubiese dado tiempo, lo estuve preparando. Se comentó mucho, ¿eh? Se comentó Capitán mucho. Capitán Perrillo, ¿no? Intentaste... No me dio tiempo a terminarlo, pero por eso ganó esta chica, que hizo una obra llamada La Muchacha Salvaje. Todos han sido publicados los años posteriores a la convocatoria, así que esta gente es seria y hace lo que digo. Y también los autores son serios, ¿no? Y cumple, ¿no? Sí, porque hay que tener en cuenta que esto no es un cómic de 4 páginas. Esto es una novela gráfica. De 96 tienes... páginas. Claro, ahí está. Exactamente. Hay que dibujarla. Tienes que terminarla. Tú te comprometes, te dan el dinero, bueno, te dan los 5.000 euros, pero tú te comprometes a terminar esas 96 páginas en el transcurso más o menos de ese año, ¿no? Medio año, prácticamente. Y bueno, lo que tienes que mandar, que no son las 96 páginas, no asustéis. Son 16, que también son un montón, pero páginas. Bueno. 16 páginas acabadas y también una sinopsis de como mínimo 2 páginas, pues contando un poco a grandes rasgos toda la trama de la historia. ¿De qué va la historia? Ah. Claro, exactamente. Perfecto. El plazo amplió por eso mismo. O sea, necesitamos tiempo para hacer por lo menos 16 páginas. Y eso hasta el 30 de noviembre de este mismo año. No confiarse, sí, obvio, parece que es lejos, pero... Yo no tengo eso, hace una falta dibujar las 16 páginas. Bueno, no está mal. Ya tiene algo adelantado. Ya lo creo. Sí, mi cómic tiene 97, no me tira mucho más. Esto ya lo veo. Hombre, sí, siempre puede poner la última en negro, grande y fin. Una página sí, que te quita. Ok, voy a poner yo hace 150 páginas que no tengo que dibujarla, y te lo van a pagar lo mismo. Venga, exactamente. Pues todos con Juanma para esta edición, ¿eh? Del Snack Sin Sentido 2011. A ver si tengo tiempo. Quinto. Estoy muy ahí premio. Este año. Novela. En gráfico. Perfecto, pues es la actualidad unera. Con Mirinda nos vamos directamente al Gong. Dentro del informativo de Ramón. Raúl, procede. Ahí estamos. Trompetita, por favor. ¿Qué sería nuestra semana sin la trompeta de Ramón? Era lo mismo, ¿eh? Tocándonosla un par de veces cada semana. Son 4, ¿eh? A la semana, 4 toques de trompeta. Es el informativo ramoniano del cómic, comentado, amigos y amigas, por Raúl Moreno para El Planeta Duna. Qué musiquita me habéis puesto hoy. Es muy bonita. Bueno, hoy vamos a hablar del balance de un cómic. La ha elegido Javi, la música. Bueno, vamos a hablar, como decía, del balance del cómic en la Feria del Libro de este año. Nos cuenta Ramón que el cómic reclama su cuota de protagonismo en la Feria del Libro de nuestra capital, Madrid, donde las casetas de editorial y librería comparten espacio con la carpa de la Comunidad de Madrid, que consagra su espacio al noveno arte. Las últimas 2 semanas han registrado un trasiego constante de visitantes por la instalación, en cuyo interior se pueden contemplar una muestra de autores alemanes. Uzka, sí. Perdona, es que dices alemanes últimamente. Me da la espera. Flix, Sascha Homer, Reinhard Kleist o Leinhoven. Y también autores españoles como Paco Roca, ole ahí. David Rubín, Max, Juan Berrío o Carla Berrocal. ¿Qué diferencia entre los alemanes y los españoles? Hombre, no hay color, sí, no hay color. No los conoce nadie. Nada. Además que suena desagradable ya de entrada, ¿no? Reinhard Christ. No comer pepinos, ¿eh? Joven, claro. Hay que comer más pepinos alemanes. Achtung. Así os va en la vida. Desde luego. Prosigue, Raúl. En fin. Bueno, cada vez tenemos más lectores, comentan. Las bibliotecas públicas hacen muchísimos préstamos y es innegable que existe un interés creciente. A la carpa se está acercando mucha gente interesada, explicó Emilio Gonzalo, director de la Asociación Española de Amigos del Cómic. Esta institución coordina las diferentes actividades que estos días se realizan en la carpa, donde más de 31.000 visitantes se han acercado para asistir a conferencias o solicitar la firma de dibujantes como Alfonso Aspiri, Federico del Barrio, Nacho Arranz, Félix Ruiz o Jesús Martínez del Vals. Y eso es lo que nos cuenta esta semana el amigo Ramón. Perfecto. ¿Algún comentario, Javi? No, la verdad es que me parece bien, porque ya me ha comentado en una ocasión que, por ejemplo, de hace muchísimos años, ya Francia, por ejemplo, incluye entre su libro más vendido, por ejemplo, los que son cómics. No hace una parte diferente entre literatura y cómics. Y poquito a poco, pues vamos intentando metiendo cabeza en lo que son grandes mercados. Sí, digamos, que se nos considera lo mismo. Exactamente, que... el mismo nivel que cualquier otro tipo de arte, vaya. Uh-huh. Vamos de acuerdo, supongo, ¿no? Desde Montetón. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. Me encanta ver a Piri siempre a la cabeza de todo este tipo de eventos. Como tiene que ser. Porque da mucha enjundia. Uh-huh. Y un autor de esa categoría siempre está presente, ¿eh? Siempre da el callo. Y tanto que sí. Pues es el noticiero de Ramón, el ramoniano desde el planeta Duna, que concluye con su sintonía sin igual. Absolutamente inimitable, no lo intente porque es imposible. Un nivel elevadísimo. Muy bien también, Raúl, ¿eh? Con sí. Las cosas no comparemos. Hombre, ya. Yo soy un abenedizo, pero bueno. Estás empezando, claro. Date tiempo, date tu margen, ¿eh? Todo llegará. Ramón, lo que pasa es que dedica muchísimas también, horas al día a tocar la trompeta. Bueno, es la sintonía que da paso a la conexión habitual semanal con Moviola Comics en la calle Minas de Gádor, número... ¿Qué número era, Juanma? Perdóname. Dilo en francés, no eres capaz. Sank. ¿Él? A la pirata, ¿cómo va a ser eso, hombre? Dilo en cristiano. 5-5. Pues eso, ahí mismo. Y tenemos, sorprendentemente, al menos para mi persona, de nuevo a Gamoneo. Es decir, ha batido récord de permanencia continuada. De no sé cuántas semanas ya, sin pedir un permisito. Así que vamos a saludarle directamente. Querido Dago, muy buenas. Hola, majos. Una semana más, una semana menos. Depende del color con que se mire, en fin. Con calor y color humano y comiquero desde Moviola, siempre en el candelero. Qué bueno, muy bien. Espectacular, Gabo. El inicio, rimando y todo. Primera novedad, Juanma. Vale, venga, hoy no, me voy a atrever. Siempre estoy con la rústica. Venga, vamos a meter esta que es de cartón. Cambia, ¿eh? Cambia por una semana. ¿Qué te pasa? ¿Algo te está pasando en Motetón? Me gusta el cartoné, me gusta las cosas que tienen solidez cuando las tocas, como el cartoné. Que suena a francés, cartoné. Bueno, en este caso se trata además de una gran obra, unos grandes autores, y bueno, está dentro de la colección Marvel Deluxe, y se titula Eternos, del Génesis al Apocalipsis. O sea, un recopilatorio, creo que será, de 256 páginas, a todo color, que vale 23,95 euros, y los autores son nada más y nada menos que Neil Gaiman y John Romita Jr. Gabo, ilumínanos con tu conocimiento y tu sabiduría cibernética, cambio. Pues esta es la primera. Jack Kirby había abandonado Marvel, debido a su malestar con la compañía y tras un gran periodo ausente, regresaría en la década de los 70, pero esta vez con la promesa de Marvel de que estaría bajo su autoría su obra, controlando la edición, el dibujo y el guión. Al genio, en vez de recuperar los antiguos personajes como se esperaba, se le ocurrió crear una nueva serie, y de esta forma nació el ya clásico Los Eternos. En 2006 Neil Gaiman y John Romita Jr. deciden elaborar un remake de la serie, actualizando los personajes y las situaciones. Romita hace uso de su dibujo habitual, una mezcla entre la línea ochentera heredera de su padre y el realismo de final de siglo, pero alejado del fotorrealismo que hoy día está de moda. Gaiman nos cuenta la misma historia clásica, pero adaptada a los nuevos tiempos. Una novedad realmente intensa propia de seres atrevidos y echados pa'lante, como los de Alicante. Punto. Y punto. Eso te iba a decir. Y punto. Ha venido categoría. Y no me rechistéis. Me ha molado lo de los eternos, punto. Sí. Tú tócale los transistores a Gabo, que ya ahora quiero. Sí, sí. Ahora somos amigos. Debe ser el calor, hay que comprenderle también al bueno de Gabo. Bueno, segunda novedad, Javi. Pues la segunda novedad es Punisher Max Kingpin. Son 11 euritos, de Jason Aaron y Steve Dillon, edita Panini Marvel, Max 100% rústica con solapa y color. Vamos, lo que viene siendo un clásico habitual. Y a ver qué nos dice Gabo. Coma. Posi, aquí viene la segunda. Primer número de esta colección, que podría funcionar como una serie limitada protagonizada por Kingpin, con The Punisher como secundario, que si hubiera sido Spider-Man o Daredevil, la estructura y argumento no habrían cambiado para nada. Punisher Max Kingpin nos relata los orígenes del gángster, la turbulenta relación con su mujer Vanessa, y los sucesos que llevaron a un don nadie a convertirse en el jefe de los jefes de mafia. Dylan nos ofrece un estilo gráfico, muy alejado de los cánones comerciales a los que nos tiene acostumbrados Marvel, con un dibujo menos detallado de lo normal, y por supuesto alejado del fotorrealismo que tanto consume el lector. Las escenas con connotaciones gore, son comunes, torturas, sesos esparcidos y golpes incesantes. Aún así la trama es más que correcta aunque predecible, y todos los elementos sean o no clichés funcionan como un reloj, con personajes con su propia personalidad y una buena narración por parte de los autores. No está mal, deben obtenerse los tiquismiquis, ejemplo, nuestro querido Antonio, los que se marean con un uñero. Ya decía yo, digo, está faltando esa referencia. Hombre, es que tú no me has comparado un uñero con unos objetos de nada, claro, tío. Claro, un uñero, hombre, claro, sí, depende qué uñero, ¿eh? Que cuece. Depende eso. Qué uñero, sí, sí. Que cuece mucho. Bueno, pues esta es la segunda, la tercera, Raúl. Bueno, pues la tercera es Viuda Negra en el nombre de la rosa. 12 euritos. Los autores son Marjorie Liu y el español Daniel Acuña. Edita Panini Marvel 100%, rústica con solapa y a color. A ver qué nos cuenta, Gabo. Cambio. Muy bien, después de esta gran presentación pasamos a la tercera. Cualquier obra procedente de Daniel Acuña conviene siempre echarle un vistazo, porque pocas veces decepciona su dibujo. Saga de espionaje centrada en un personaje que no necesita de poderes mutantes, ni artefactos extraordinarios para derrotar a cualquier supervillano que se le cruce. Liu nos ofrece una historia llena de escenas de acción, algunas menos aburridas que otras con una narrativa algo pobre, y un argumento que necesita introducir a Iron Man, Capitán América, Lobezno y Elektra para poder atraer al lector. La verdad es que, de las tres, quizá sea la más llevadera, para la masa común, es decir, ejem bueno, ya me entendéis. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Pues mira, me ha volado, listo. Esta sí. ¿Ah, ah? Me gusta, ¿eh? Me quedo con esta, ¿vale? Directamente. ¿Y quién quiere la segunda? Yo. Pues adjudicada. Para ti. A mí es que Steve Dillon no me gusta nada con mi dibujo. No, y por la primera van a optar Juanma y Raúl. Sí, yo creo que sí. Juanma, dime un número. Sí. No, no, no, lo compartimos. Ah, lo compartís, ¿no? Compartimos, sin problema. Sí. Perfecto. Una caña o un cómic, no pasa nada. Sí. Perfecto. Javi, ¿por qué te has quedado tú con esa? Bueno, me gusta a mí el tema serie negra y eso. Mm. Tema gaster. Siempre me llama la atención. ¿Y Juanma y Raúl, por qué os habéis quedado con la otra? Hombre, también tenemos aquí a Neil Gaiman y John Romita, que eso es calidad. Los autores, sí. Y también la de la Viuda Negra también tiene que estar bien. Muy bien. Preguntadme a mí. ¿Y tú por qué? Porque sí. Pues llevaré la contraria a Gabo, ¿no? Claro, básicamente. Bueno, vamos a despedir a El Gravier, Gabo Nevo desde Moviola Comic. Hasta la próxima semana, Gabo. Gracias por tu ironía y tu clase. Perfecto. Pues como de costumbre, un ciberorgasmo, con lengua y todo, como diría Santi, eso sí, con un poquito de calor desde Moviola, bueno majos, que os la piquen tres brajos, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Se ha visto mucho, le han programado mucho con Barragán, esto del grajo y del bicho. Bueno, me pasan una nota en la que se me informa de que desde Motriton, Juanma, ¿sí? Ha de ausentarse. Sí, me está hablando una lugareña que me está diciendo que sí he visto a su perro. ¿Cómo se llama el perro? Pregúntele cómo se llama. Es lo primero que le voy a preguntar. Lo voy a venir, sí, sí. Lo voy a venir. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más antes de cortar la comunicación. La semana que viene intentaré estar en un sitio también divertido, ¿por qué no? ¿Pero vas a seguir en la Francia? Bueno, ya veremos, ¿no? No, intentaremos. Intenta variar un poquito. Vale, ¿no? vale. No lo digo por el presupuesto, tío. No, por no importa. Nos está no reventando en viajes. Que es que hay localidades muy bonitas con mucha gracia en nuestro país, tío. Sí, sí. Joder. Juanma, un abrazo muy fuerte. Venga, Juanma. Adiós. Suena la melodía animada de una sección guadiana que vuelve hoy. Es la sección autoeditores. Sección de autoeditores, que nos gusta traerla porque, bueno, como también decía Juanma fuera del micrófono, somos también un poquito nosotros autoeditores, uh-huh. Y siempre apoyamos la iniciativa que provengan de, bueno, cuando nadie te lo hace, ¿no? Para Juan Palomo, pues tú mismo. Pues no hay más remedio aquí, no hay más remedio que pringarse y... Exactamente. Y también, la verdad es que ya lo hemos hablado una vez que otra, pero supongo que también influye mucho el hecho de que ahora tengamos al alcance de la mano cosas, por ejemplo, para maquetar, para colorear, que hace, por ejemplo, 15 años eran complicadas de conseguir. Sí, ahora ya tenemos herramientas profesionales que cualquiera puede utilizar para... Si te lo ocurre, te puede hacer, efectivamente, tu propio cómic. Otra cosa es quien te lo pague, que sea otra, efectivamente, uh-huh. Que un poco también lo que nos lleva esto. Uh-huh. Pero bueno, por esta sección, como decíamos, es habitual hablar de la obra de algún oyente que publica su propia obra, pero en esta ocasión vamos a hablar de un evento que data precisamente a estos autores, que es el Alhóndiga Cómic autoeditado. Los actos fueron hace 2 semanas, pero es interesante conocer que se realizan eventos como este y además descubrir qué obras y autores son sus protagonistas. Por aquí hemos encontrado gente como revistas como Zócalo, Ojo de Pez, que también llevan ya unos cuantos años, Jersey para Monos, El Karma, entre otros muchísimos más. Y con autores como, por ejemplo, Hernán Goñi o Banizo Nizuke. Obviamente pues son autores que no suelen estar, bueno, no sé si son conocidos habitualmente, precisamente por eso, porque son, todavía no han publicado con grandes editoriales y suelen ellos hacerse sus propias publicaciones. El pasado 4 de junio se celebró, a través de Alhóndiga Bilbao, este segundo encuentro de autoeditados, en el que se presentó una muestra de la labor de autores y colectivos que publican sus propios trabajos. Esta jornada brinda a las personas interesadas una oportunidad única de conocer el proceso de elaboración de una publicación propia de la mano de los creadores y descubrir las últimas tendencias en la autoedición. En la página, que es www.alhondigabilbao.com, se pueden encontrar todas las actividades, que son bastantes, que realiza Alhóndiga Bilbao, que no tienen nada que ver todo, no sé, con el cómic. De hecho, hay una que me ha llamado poderosamente la atención, como suele decir, que era curso de grima teatral. Toma ya. Sí. ¿Es grima teatral? Es grima teatral. Yo creo que sí, cuando va a hacer alguna obra de teatro, ¿no? Los cursillos de grima. Normalmente en arte dramático, ya no sé ahora, pero antes una de las asignaturas que tenían era grima teatral. Grima, ¿no? Grima. Uh-huh. Qué bueno. Para hacer obras clásicas, pues, sí, tenían que tener unas nociones de grima. Sí. Me encanta. Y bueno, pues entre ellas pues encontramos el encuentro este de autoeditado. Esperamos estar más atentos la próxima vez, ya que, como decimos, bueno, pues ha pasado ya, para anunciarlo con antelación, pero que, como siempre, pues nos congratulamos todos y nos damos brazos y palmaditas en la espalda, sí, de que haya actividades como esta. Perfecto, pues genial, damos brincos y todo. Sí, sí. www.alhondigabilbao.com, ahí va la osa. Pues conectamos con Barcelona, línea abierta, en una compañía inmejorable a esta hora. Yo os aprecio mucho a los dos, pero bueno, pero sí. No es lo mismo. Claro, no hay color. Claro. Si vamos a conectar con una compañía perfecta, nadie mejor que Ruth Martínez, desde Barcelona, ciaperfecta.com, o en el Caralibro, pues ponemos Caralibro. Me estoy liando, caralibro.com. Si te pones dnssearch.com, te dice que no existe la página. No, facebook.com/ciaperfecta. Hola, Ruth. Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con mucho calor ya. Uf. Ya te digo, ya el veranito está aquí, ¿eh? Sí, sí, ya hay ganas de tirarse a la piscina. Sí, o a la playita también. Ah, también. Bueno, pues, me ha soplado un pajarito, dice, Ruth, os va a hablar hoy de fondistas, y a mí es un tema que domino, que controlo. ¿Ah, sí? Con mucho respeto, eso sí, ¿eh? Porque a mí, hombre, me gusta el fondo. ¿Sabes qué pasa? Que de un tiempo a esta parte solo me meto donde hago pie. Pero, oye, me gusta verlo en documentales y eso, y en la 2, básicamente. Sí. Es esto, ¿no? De lo que nos vas a hablar hoy. No, son otros fondistas. Ah, también pero se ve el otro lado. Podríamos un día. Porque a mí el sprint, ¿sabes? Lo que es el sprint, no. Pero en una carrera de fondo sí aguanto, ¿eh? Es otro. Tampoco, creo que tampoco. Tampoco va de eso, ¿no? No, más de lo que nos toca, ¿no? Venga, pues voy a por 3 cafés, ¿eh? mejor. Bueno, yo es que siempre digo que los fondistas, que son como los grandes olvidados, ¿no? Tanto en la ilustración, como en cómic, como en animación. Y bueno, es que los fondos, claro, aparte tienen que destacar menos que los personajes, claro. Claro. Y sí, a veces aparecen desenfocados o no se ve mucho, ¿no? Que pasan muchas cosas delante de ellos y no se ven. Por eso yo hoy quería hacer un homenaje. Bueno, yo siempre voy haciendo homenajes. Hace muy bien. A los grandes artistas que son los fondistas. Bien. A mí me encantan mucho los fondos. Bueno, También los libros que me compro, así en ocasiones especiales, pues son exclusivamente de fondo. De fondo solo, ¿no? Sí, porque, no sé, a mí me gustan. Y como en las películas no se ven mucho, ¿no? Pues en estos libros ya, pues, los autores se homenajean a sí mismos, ¿no? Claro. Diciendo, mira, así es como era el fondo, en verdad. Claro. Hay que recordar, para que no sepa, que aquí nuestro compañero Raúl ha sido fondista. ¿Ah, sí? Exactamente. 200 metros lisos movidos. Sí, señor. Fondista en la de... ¿Cómo era? La increíble aventura del hombre de Hans de Atamasilla a través del firmamento. Exactamente. Un corto que todavía no está terminado de... Moviola. Moviola Films. Ah, qué bueno. Así que también he sido yo fondista. Ya lo homenajeremos cuando salga la luz. Voy a pedir un aplauso para Raúl. Claro que sí. Y este aplauso para todos los fondistas del mundo mundial también. Sí, señor. Ya puedes seguir, Ruth. Ah, vale. Pues yo he escogido tres, como siempre que voy trayendo tres, ya así tres en tres, una selección. Y el primero de todos, bueno, a mí me gusta especialmente porque, bueno, es de Estudio Ghibli, como la musiquilla que tenemos en esta sección. Sí. y bueno, el fondista este, bueno, se llama Kazuo Oga, que a lo mejor ya alguna vez he hablado de él. Y bueno, es muy versátil, porque, bueno, aparte que el estilo es muy suyo, es muy reconocible. Él colorea, pues, tanto en acuarelas como en lápices, lo que le echen. Y, bueno, en Compañía Perfecta os he dejado en el Facebook, como decía... Bueno, el cara libro, como decía Antonio. Pues os he dejado una selección así de algunos, para que podáis echarles un ojo, de algunas imágenes, de algunos fondos de estos artistas. El primero es este, Kazuo Oga, que ya hace tiempo lo pusimos en el blog y ahora lo rememoramos. Perfecto. El segundo es... Esto es más difícil. Qianyuan Ye. Toma ya. ¿Me puedes repetir que lo estoy apuntando todo? Por mí que chino. Qianyuan Ye. Ah, ya. Ya, ya. Yo supongo que se dirá así, no sé. Supongo Correcto. Que es chino o... Sí. Chino que se ponga un nombre como Dios manda. Claro. Sí. Y este, bueno, este otro artista ha trabajado en producciones Disney. Uh-huh. Y bueno, yo a mí me gusta especialmente... No he encontrado muchos porque... Bueno, igual como es más antiguo también, no existía tanto internet antiguamente. A mí me gustan mucho los de Lilo y Stitch, que, bueno, es la portada de las imágenes que os he puesto, es el de Lilo y Stitch, el que más me gusta. También ha hecho cosillas para Mulan, que también está muy bien, más de las últimas, ¿no? Y también, bueno, también ha hecho algunos concepts así para iFace, también encontráis un poquito de todo ahí en la carpeta. Qué bueno. Y bueno, este, a mí me gusta mucho el de Lilo y Stitch, eso porque también son en acuarela, y tienen unos detalles, unos encuadres así muy guapos. Es que parecen cuadros, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Claro, es que en todas estas producciones, como los personajes no tienen apenas sombras para poderlos animar más rápido, digamos, entre comillas, pues los fondos se explayan mucho como para darle más realismo, sí, ¿no? Sí, que en verdad, si tú te paras a mirar una película, ya sea de Disney, de Studio Ghibli, Y te pones a mirar los personajes y dices, pues si casi no tienen nada, son totalmente planos, es una línea y color plano. Sí. Pero con el fondo ya le da, no sé, un toque. Fíjate que así nunca nos solemos fijar con detalle en los fondos, ¿eh? Sí, no se mira mucho. Hay un trabajo mal hecho. Ya lo sé. A mí una cosa de las que más me gustan, por ejemplo, los fondos. El caso de los videojuegos estos del profesor Layton, ¿sí? Es lo que comenta, por ejemplo, Ru. Es decir, los personajes son están chulos, pero son muy básicos el estilo. Pero luego tiene unos fondos. De hecho, el 90% del dibujo son fondos. Sí. El resto es poner el mismo personaje básicamente en posiciones. Sí, sí. Sí, es verdad. Muy bien. A este le tendremos que hacer un día. Otro homenaje. Buscaremos a ver cuál es el fondista del profesor Layton. A tres personas les gusta además esto. A Thin Floyd, a Dino Galbaño y a Puri Castello. Ah, sí. Sí, les gusta. Bueno, y el tercero de este, que luego me lo dejé. Era Oban Star Racers, que es una serie, un anime, y los fondos, la serie parece que el argumento yo no la he podido ver, pero parece que ser que no es, que es un poco así, pero el apartado gráfico es muy guapo, y los fondos especialmente, a mí me gustan mucho, es una producción bastante nueva, no he tenido tiempo de ponerlo en el blog, pero bueno, mientras tanto en Facebook, os he dejado pues las imágenes y tal para que podáis echarle un ojo. Perfecto. Estos son más sencillos que los anteriores, pero también tienen su qué. Genial, genial. Pues... Y... Sí, perdona. añade, y, perdona. Bueno, y para finalizar, yo quería hacer un anuncio así especial. Sí. Que es un concurso que hemos organizado, así en plan homenaje. Mola. A ver, me mola, si es un concurso, mola. Venga, que lo apuntamos. Venga, va. Bueno, por ahora no hay premios y así. Ya. Aquí ya estamos. Ya veremos si tenemos un hueco, entonces. Yo es que he quedado, ¿sabes? Me viene mal. Pero bueno, si la cosa crece, nosotros esperamos que la cosa crezca. Sí, todos esperamos. Entonces ahí ya sí que habrá... Tenéis que seguirnos cada semana. Sí. Entonces ahí ya tendremos premios. Perfecto. Bueno, esto lo tuvimos así, bueno, en mi trabajo, así con unos compañeros y tal, tuvieron la idea. Y bueno, y hemos querido darle así bombo en Compañía Perfecta. Y el concurso tiene un nombre muy largo, por eso. Preparaos. Sí, se llama Fast Pixel Art Super Brothers Style Contest. Ah, está bien, ¿eh? Está bien. Está bien. Bueno, como el nombre indica, Fast Pixel Art, o sea, es hacer un dibujo en pixel art, así rápido. Sí. Y Super Brothers es... Una vez ya hablamos de un juego de estos que han sacado un juego indie que se llama Sword and Sword Serie. Los que lo hicieron son estos Super Brothers. Y luego dice Style Contest, porque es como que estamos utilizando el estilo este que tienen ellos de pixel art para hacer las imágenes de concurso. Es un poco complicado. Vale. A ver, ¿qué hay que hacer? Básicamente. La cosa está en que nos gustaba el juego este, y entonces pues queríamos como hacerle un homenaje. Y aparte hacemos un homenaje también a una serie que, bueno, seguimos todos así habitualmente, que es Juego de Tronos, no sé si habéis... Sí. Juego de Tronos. Antes estaba hablando ella precisamente. ¿Ah, sí? Sí. Casualidad. Pues lo que estamos haciendo ahora es los personajes de esta serie. Como hacemos, la semana pasada fue a Drogo, ¿no os conocéis? Y esta semana proponíamos de hacer a Tyrion y a Jaime Lannister. Como así un... Y también en el Facebook podéis ver los del anterior, que eran los de Drogo, hay algunas escenas así. No spoilea, porque como es así en pequeñito, no... Si no sabe de qué va, no hay peligro. ¿Y dónde hemos de...? ¿Cómo hacemos para que os lleguen los...? Bueno, a Juanma ya le he pasado los enlaces de todo. ¿Sí? Y también del concursito este. Ah, vale. Pero desde aquí, desde Facebook, también podéis ver. Tengo un enlace... Bueno, le pongo que iniciamos este concurso, que es a dibujar. Lo elegimos cada semana. En verdad, sería hasta el viernes. ¿Hasta este viernes? Sí, hay tiempo hasta este viernes. Vale, perfecto. Entonces, cada semana vais cambiando de personaje para hacer el... Igual en un futuro pues podemos hacer algunos también de otros juegos, de o de cómics o algo. Muy bien. Vamos eligiendo. Fenomenal. Me ha hecho mucha ilusión, saber que era un concurso. Luego ya cuando lo has contado, pues obvio, te confieso, ¿sabes? Que... Lo de sin premio no. Claro, a lo mejor me ha dado bajón, pero bueno, voy a recuperarme, me lo miro, ¿vale? Tranquilamente. No, pero esto ya cuando tenga más éxito, entonces ya... De hecho, en Compañía Perfecta, en el Facebook, ya hemos pasado los 1000 fans. Y como era una cifra así guay, yo quiero hacer un sorteo. Sí, sí que tendrá premio. Olé. Pero todavía estoy negociando. Perfecto. Estás viendo a ver sí. Cuál es el premio, ¿no? Sí. Pues nos lo contará. Ya tenemos algo. Nos lo contará la semana que viene Ruth Martínez. Les decía, perfecta. Toda la información sobre este concursito, sobre los fondistas homenajeados, por supuesto, en ciaperfecta.com, a través de Facebook o en ciaperfecta.com, que es la web. ¿Vale? Pues Ruth, desde nuestra tierra hasta tu tierra, un besito muy grande. Venga, un beso, chicos. Hasta la próxima. Bueno, pues seguimos avanzando en nuestro planeta Duna. Atención, amiguitos y amiguitas, duneros y duneras, porque llega después de una semana de ausencia, porque claro, ya dijimos que se había pirado a la sesión matinal. Claro. La semana pasada, Raúl Moreno, para ofrecernos datos y noticias. Estaba con mi libretica en el cine. Apuntándolo todo. Puse una linternica de estas que se pone en la frente para poner a ver. El acomodador me dijo que me la quitara, pero bueno, ya me apañé yo para dejarla allí. Sí, amigos, llega Viñetas en Pantalla Grande, una sección casi tan grande como su creador, pero grande en todos los sentidos, ¿eh? En todos. Hermosote. En todos. No es ni más ni menos que Raúl Moreno. Adelante, Raúl. Bueno. Pues como ya comentábamos, hoy vamos a hablar del reciente estreno de la nueva película basada en cómics, X-Men First Class, primera clase. Pues después de la tercera parte de X-Men, que no tuvo mucho, como comercialmente sí tuvo bastante éxito, pero la verdad es que a los fans defraudó un poquito, y el descalabro que tuvo la película de Lobezno en solitario, que fue bastante, bastante desastrosa, pues han pasado unos añitos, pero los directivos de la Fox no se lo han pensado dos veces en continuar con la saga de los mutantes, y nos han traído una cuarta parte que básicamente lo que hace es una vuelta a los orígenes. Así que nos traen ahora, pues como decíamos, X-Men Primera Clase, dirigida por Matthew Vaughn. La verdad es que la película pues está muy bien. Yo creo que es una, digamos, buena adaptación, ¿no? Porque también no adapta ningún cómic en sí, porque había una serie de cómics que se llamaba igual, pero tampoco tiene mucho que ver. Lo que han hecho, digamos, es coger los personajes principales que aparecían en las anteriores películas, como son Magneto, el profesor Xavier, Mística y alguno que otro más, como la Bestia, que salía en la tercera parte, y contarnos la historia de cómo se conocen. Aquí me gustaría hacer una puntualización, un pequeño detalle, porque parece ser que para la historia han cogido partes del guión que ya tenían escrito. Cuando hicieron la película de Lobezno, los planes de la Fox era hacer una película de Lobezno en solitario, y también querían hacer una película de Magneto en solitario. Como vieron que con Lobezno no le salió muy allá la cosa, han cogido parte de ese guión, y la primera parte de la película de X-Men Primera Clase básicamente trata sobre eso, sobre cómo Magneto descubre sus poderes. Vuelve a salir la escena que aparecía en la primera parte de X-Men con el campamento nazi. Uh-huh. Ya ahondan un poco más en ciertos experimentos que hicieron con él, donde aparece el que es el villano de la película, que es Sebastian Shaw. Y pues ahí es, digamos, uno de los puntos fuertes de la película, que son, digamos, los tres personajes principales: Magneto, el profesor Xavier y Sebastian Shaw, que están, yo veo, muy bien caracterizados en guión, y también muy bien interpretados por los tres actores, por Michael Fassbender, James McAvoy y Kevin Bacon. Estos, como digo, son los personajes que están mejor retratados. Luego hay otro grupillo de personajes que se intenta ahondar en ellos, lo que pasa es que tampoco da tiempo para mucho, como son Bestia, Mística y Emma Frost. Mística también, pues eso, se ahonda bastante en el personaje, te cuentan cosillas de ella que quizás no casen mucho con el personaje como lo habíamos visto en las otras películas, pero bueno, te intentan explicar bien. Y luego, claro, hay otros cuantos personajes que, pues bueno, están un poco ahí para rellenar hueco, para pegar hostias, para recibirla, porque hay alguno que dura, vamos, medio telediario. Hay uno que se llama, no recuerdo cómo se llama, Riptide, que es un actor español, que se llama Ale González, que es uno de los villanos. No tiene ni una frase en la película, el pobre muchacho. Bueno, pero ha salido, tío. Pero sale, claro. sale. Está ahí el pobre. Ya me hubiese gustado a mí, recibir sí, una. Sí. Y bueno, pues otro de los puntos de los que podríamos destacar la película es el guiño que hacen al ambientar la película en los años 60, que es cuando aparecieron los cómics de... Uh-huh. De X-Men. Así lo que hacen es, pues, hacer una intriga bastante interesante sobre la Guerra Fría. Te dan un cierto punto de espionaje que recuerda mucho a las películas de James Bond. De hecho, en alguna que otra secuencia, el Magneto interpretado por Michael Fassbender recuerda mucho a un trasunto de James Bond. Sí, de hecho, en un momento dado dicen algo así como: somos como la facción mutante de la CIA. Exactamente, exactamente, porque sí te mete algo ahí de espionaje bastante. Hacia mitad de la película ya y el final se acelera mucho. Algunos personajes pues cambian de bando así porque sí, sin dar mucha explicación. Pues eso, porque la película tiene que terminar y tiene que haber la traca final y tienen que acelerarse las cosas. De lo cual, digamos, yo para mi punto de vista, la última media horilla y tal flojea un poco. Se les va de la mano, ¿no? Sí, puede ser que sí, puede ser que sí, que parece ser también que se le dejó bastante escenas rodadas, que tuvieron que cortarlas, otras muchas tuvieron que volver a rodarlas, tuvieron problemas de típico que no le gustan los productores y tienes que volver a montar y tal. Pero en fin, que yo creo que es una muy buena película, muy buena vuelta de los mutantes a la pantalla grande, y recomiendo a todo el mundo a que vaya a ver la cine. Perfecto. Pues espectacular. Esa es la crónica completa, información detalladísima en viñetas en pantalla grande de X-Men. Y su última entrega, que en realidad es la primera, o debería ser, ¿no? Exactamente. Es la cuarta, pero es la primera. Es la primera. Bueno, pues vayan ustedes a verla, amiguitos, amiguitas. Y luego, si no les gusta, ha sido Raúl Moreno. ¿Eh? Yo no quiero señalar, pero ha sido. Es culpa familiar. Recomendado. Santiago Giró, maestro, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues bien, pero ya deseando ver X-Men, que no la he visto. Hay que verla, ¿eh? Hay que verla. Y además, por lo que dice Raúl, pues está bastante bien. Sí, venga, sí, sí. Venga. Pues mira, si te sabes alguna de las preguntas gilipollas que luego vamos a enumerar, te invitamos a verla, ¿vale? Lo que pasa es que tú te has centrado en la historia de los cómics, que ya son cosas de cómics clásicos, ¿no? Pues vamos a por el sexto capítulo, creo. Es el sexto. Sí, sí. La historia del cómic Violinistas, por favor, cuando queráis. Qué bien me suena este violín. Que suena cada vez mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. Cada semana un poquito mejor. Es que va aprendiendo. De... Hombre. Como siempre se hace la misma. Sí, pero la perfecciona, ¿sabes? Se ve que... Dale que te pico y dale que te pico. Perfecciona, sí. Yo lo veo en los pasillos, sobre todo a Aigo, ¿sabes? Iván no. Iván es más confiado él, ¿no? Pero Aigo está ensayando todo el rato. El rato ahí con el chiqui chiqui, con el chiqui. Desde las 6:30 de la mañana que entramos aquí, ¿sabes? Pim, pam, pum. Lo va a conseguir, al final la va a tocar bien. Muy bonita, sí. Capítulo sexto. La historia del cómic contada por el inigualable, no acepten imitaciones y sucedáneos. Santiago Girón aquí en Planeta Duna. Muy bien, pues allá voy. Adelante. Hoy vamos a hablar de Superman, que fue lo que dejamos pendiente, ¿sí? En la última, sí, sí, sí. La última entrega. Para hablar de Superman hay que hablar de un género que es el género por antonomasia del cómic, ¿no? Que es el género de superhéroes. De hecho, igual que el western es un género genuinamente de cine, ¿no? El género de los superhéroes también se puede considerar una invención exclusiva del mundo del cómic. Pero más que del mundo del cómic, más concretamente aún de dos personas. El guionista Jerry Siegel y el dibujante Joe Shuster, que fueron los padres de nuestro querido Superman. Fue precisamente en 1933 cuando estos creadores, que eran muy jóvenes, y vivían en Cleveland y solían reunirse para trabajar en tándem haciendo historietas, ¿no? Definieron inicialmente a un personaje heroico basado en el actor Douglas Fairbanks, un actor de estos de acción de la época, ¿no? Uh-huh. Y su alter ego Clark Kent, cuyos rasgos estaban inspirados por los de otro actor, un actor de cine cómico, mudo, que era Harold Lloyd. Bueno, durante 6 años buscaron una editorial para ver si publicaban Superman, e inicialmente incluso se lo propusieron a Consolidated Book Publishing, pero esta editorial, que les dijo inicialmente que sí, que estaba interesada, ¿no?, dejó de publicar comic book al poco tiempo, ¿no? Y el dibujante Shuster, que es un tipo bastante pasional, ¿no?, lo tomó tan a pecho que quemó todas las páginas de aquella primera historia, exceptuando la portada que Siegel, su compañero, logró rescatar del fuego, ¿no? Siegel, de hecho, llegó incluso a contactar con otros artistas para que colaborasen en Superman, porque, según él mismo decía, con Joe Superman no iba a ningún lado, era lo que decía Siegel, ¿no? Pero, definitivamente, y por diferentes circunstancias, ¿no?, fueron estos dos autores quienes redefinieron al personaje, que ahora se transformó en un héroe más parecido a los típicos héroes de la tradición mitológica, como un Hércules o un Sansón, ¿no? En estas primeras historias, Superman además estaba muy influido por el contexto de la Gran Depresión. Los dos autores, Schuster y Siegel no eran judíos y de tendencia izquierdista. Así que al superhéroe, a Superman, lo dotaron de un rol de activista social, que lucha contra empresarios y políticos deshonestos, en fin, desfacedor de orden tuerto en favor de los oprimidos, pero también de los pobres, ¿no?, en el sentido de clase social, ¿no? De hecho, el estudioso de los cómics, Roger Sabin, ve a Superman como un reflejo del idealismo liberal de la época de Franklin Roosevelt, lo que se llamó el New Deal, ¿no?, de Franklin Roosevelt, ¿no? Y efectivamente, Superman fue inicialmente un personaje bastante que traducía ideas liberales, ¿no? En esta etapa fue también cuando apareció el disfraz de Superman, ¿no? Siegel recuerda que creamos algo como un disfraz. Vamos a ponerle una gran S en el pecho y una capa y hacerlo lo más colorido y distintivo que podamos, ¿no? Es decir, estaban, bueno, jugando a crearlo sin saber que estaban creando un icono que, bueno, iba... Universal, vamos. Universal y que iba, a traspasar la época y la historia, ¿no? El diseño se basó en parte en los trajes de personajes de ambientes espaciales, ¿no?, de la revista Pulp de la época, ¿no?, y también en historietas como por ejemplo la de Flash Gordon, ¿no?, así como también en la indumentaria tradicional de el típico forzudo del circo, ¿no? Sin embargo, la capa es algo totalmente original, no hay una capa victoriana, como sabéis, es una capa, y además hay muchas otras capas luego de superhéroes que se parecen a la capa original de Superman, ¿no? La malla y los calzones sobre ella, que son ahora no hacen tanta gracia y tal, es propio de los artistas circenses, ¿no? Bueno, pues se establecieron pronto como la base de la vestimenta de no solo de Superman, sino de muchos futuros superhéroes. Un montón de superhéroes que se sacaban los calzoncillos y los ponían por encima, ¿no? Esta versión del personaje fue además dotada de habilidades ya extraordinarias de naturaleza física, es decir, ya se empezó a trabajar el mito en sí, ¿no? Schuster declaró en una entrevista en 1983 que tanto los nombres de las localidades como la identidad civil de Superman se inspiraron en el cine. Dice Schuster: Jerry creó todos los nombres. Éramos grandes fanáticos del cine y nos inspirábamos mucho en los actores y actrices que veíamos. En cuanto a Clark Kent, combinó su compañero los nombres de Clark Gable y Kent Taylor. Y Metrópolis, pues sin duda es la ciudad base de las operaciones de Superman, viene de la película de Friedland, de Metrópolis, vamos, ¿no?, que a los dos les encantaba, ¿no? Bueno, aunque Siegel y Schuster ya vendían material a los editores de comic book, decidieron publicar Superman en formato de tira cómica, no en formato de comic book inicialmente, ¿no?, y se lo ofrecieron a Max Gaynor, quien inicialmente lo rechazó, el padre del posterior editor de EC, ¿no? Y a la United Feature Syndicate, la famosa sindicate de cómics, ¿no? Que además tampoco lo quiso y que yo creo que aún se están arrepintiendo de no haberlo querido. Menudo ojo, ¿eh? Ya verás. Finalmente fue, por cosas del destino, el propio Gaynor, ¿no?, quien, tras, como digo, diversas vicisitudes, terminó por establecer la tira cómica de Superman como la principal atracción de una nueva publicación que se llamaba Action Comics, ¿no? El editor de esta nueva revista era un tal Dean Sullivan, y este tipo escribió a Siegel y a Schuster solicitando que estas tiras cómicas debían adaptarse al formato de comic book, y además le exigía, bueno, o les decía, les sugería que fuese al típico formato de 8 viñetas por página, ¿no? Los autores, en cambio, decidieron ignorar este requerimiento y, usando en lugar de este enfoque tan encorsetado de las 8 viñetas, ¿no?, usando su propia experiencia, ¿no?, y unas ideas particulares, ¿no?, crearon una distribución de viñetas aleatoria, ¿no? Incluso fue Siegel quien eligió la viñeta que sería usada en la cubierta del número 1 de Action Comics, no fue el editor, ¿no? Que fue la famosísima primera aparición de Superman, que siempre vemos cuando se remite a él de forma histórica, ¿no? Al año siguiente se lanzó, en 1938 sale la primera aparición de Superman, y al año siguiente ya se lanza la revista Superman. Y desde entonces el fenómeno de Superman no ha hecho sino crecer. O sea, nunca ha decaído, siempre ha ido creciendo, ¿no? Bueno, sí creo que es interesante ver las cuestiones económicas que giran alrededor de Superman, porque son muy curiosas. Mira, como parte del trato que permitía que Superman fuera publicado por Action Comics, Siegel y Shuster vendieron los derechos a la compañía a cambio de $130. Toma ya. Y un contrato para suministrarle material al editor. O sea, ellos vendieron a Superman por $130. Y daban brincos y todo, ¿sabes? Sí, sí, estarían súper contentos. Bueno, en 1940 la pareja de creadores pues recibió $75,000 anuales. ¡Qué barbaridad! Pero date cuenta que ya en 1940 esta cantidad era ridícula. Si consideramos que Superman había dado millones de dólares a la editorial, que por aquel entonces, bueno, al grupo editorial, que era el National Comic Publication, ¿no? En el caso es que Siegel y Shuster intentaron renegociar el acuerdo, pero había ciertos rencores entre ellos y los editores, y esto persistía, y el caso es que en 1947 entablaron ya una demanda judicial para que el contrato del 38 se declarara nulo y se le restablecieran los derechos de la propiedad intelectual de Superman, ¿no? La compañía, ¿qué creéis que hizo? Los despidió. Claro. Los despidió de inmediato y además quitó sus nombres de los créditos de la historia, provocando ya una batalla legal que aún no ha finalizado. Sí, sí. O sea, aún los herederos todavía están ahí. Sí, siguen aún con esta batalla legal. El caso es que en 1975, eran ya dos señores mayores, Siegel y Shuster, ¿no? Pues se emitieron varios reportajes que los mostraban en una situación de calidad de vida paupérrima. La gente habían empobrecido muchísimo y, en fin, ya no eran dibujantes famosos y tal, ¿no? Y entonces la Warner Communication, que era la propietaria de Superman, ¿no? La Warner Bros., vamos, ¿no? Otorgó sendas pensiones vitalicias a los creadores, pensiones de $20,000 anuales. ¿Anuales? $20,000 anuales. Tampoco era nada. Entonces, al final, pagó la Warner a Siegel y a Shuster, a los creadores de Superman, a partir de 1975. Siegel creo que murió en el 92, me parece. Jay Emmer, que era entonces el vicepresidente ejecutivo de la Warner Bros., ¿no?, declaró para el New York Times: no existe obligación legal, dijo, no existe obligación legal, pero definitivamente siento que hay una obligación moral de nuestra parte. Increíble, ¿eh? Qué cuajo. Bueno, no obstante, Superman supuso una verdadera revolución en el mundo del cómic, y no solo por su fabuloso éxito comercial, sino por otras razones, pero estas razones creo que forman parte de otra historia. Qué bonito. Que bien enlaza Santiago Gil en el final. ¿Cómo lo deja ahí abierto? O semi abierto. Para el próximo capítulo, no se lo pierdan. La historia del cómic hoy. Esto es como el continuará. Sí, sí, sí. To be continued. Hemos hablado de Superman. Claro. Fíjate cómo empezó un señor con una capita, con un pijama y con los calzones por fuera. Y se les voló. Válgame el símil, se les voló. Bueno, pues vamos a por el contraste, a la sabiduría, a la pregunta gilipollas, que tiene su cosita también, Hay que estar fino y dar con la diana. Hay dos cuestiones: la pregunta gilipollas seria para especialistas y la gilipollas perdida. Así como que ella más desenfadada, desenvuelta, Hay que echarle imaginación. La semana pasada preguntábamos cuál es la historieta más traducida del cómic español después de Mortadelo y Filemón. Y tenemos respuestas un montón, además, que han dado en la diana. Nos referíamos a Zipi Zape. ¿Zipi Zape? Sí, sí. Después de Mortadelo y Filemón es la segunda más traducida en nuestro cómic. Caray, yo habría Zipi dicho Zape. Que otra, pero bueno. María José Sánchez de Almería, Ernesto Gutiérrez de Benadux, M. Díaz a través del blog de La Duna y Pablo Barroso vía Facebook. Han respondido correctamente a los dos primeros. Además, creo que son novedosos, pues les corresponde esta semanita el premio. Dos entradas para Cine Monumental, el numerito, el último número de La Duna y camiseta de La Duna o de Días de Radio. Ya elegirán, ¿vale? Ya nos pondremos de acuerdo con todos ellos y ellas. Enhorabuena a los agraciados. La pregunta gilipollas perdida era: ¿por qué las mariposas no son capaces de volar en línea recta? ¿Os acordáis, no? Sí, sí. Bueno, pues tenemos dos curiosas. María José Sánchez nos dice: es por lo del efecto. Viene de largo, de tiempo inmemorial. Pues gracias, María José, me sacas de una duda. Francisco Eloy, desde El Zapillo, dice, por favor, comentad que estoy en El Zapillo. Pues lo comento, desde Zapillo, El Zapillo. Zapillo. Saludo al Zapillo. Zapillo. República Independiente del Zapillo. A Francisco Eloy. Dice, porque se meten sustancias alucinógenas todo el rato. Pues ya está, dicho queda. Entendemos el detallito también con estos dos amigos. Y cambiamos la pregunta gilipollas, porque se renueva el gilipollismo, es universal, amigos. La primera pregunta gilipollas sería, hoy la voy a llamar, yo la voy a subtitular, localiza el bocadillo. ¿Por qué? Os preguntaréis, preguntádmelo todos a la vez. ¿Por qué? Porque me alegra mucho que me hagáis esa pregunta, pero no me la esperaba. Se trata de localizar, yo voy a comentar una frase o un diálogo cada semanita, y hay que localizar el cómic o quién dice esa frase. ¿Vale? El cómic en el que se publica. En el que se publica. ¿O quién? ¿Qué personaje? El personaje, ¿no? Vale, pero no el número, no el número concreto. No, no, no, solo pido. No, vale, vale. ¿Quién lo dice y dónde? Tampoco es cuestión aquí de. Vale. De hacernosla un lío. ¿Vale? La frase esta semana dentro de Localiza el Bocadillo es: todos somos marionetas. Solo que yo puedo ver los hilos. Voy a repetirla. Qué frase más chula. Voy a repetirla porque me miran aquí con cara rara, ¿no? Todos somos marionetas, solo que yo puedo ver los hilos. Toma ya. ¿Quién dijo esta frase y, o en qué cómic aparece publicada? Eso de Zip y Zape me parece que no, ¿no? Pues no, parece que no, ¿eh? Parece que no. Ahí lo dejamos. La carga filosófica que yo para mí tiene que ser por lo menos de Mortadelo y Filemón. Por lo menos, sí. por lo menos. No va mal, ¿eh? No va mal. Y la pregunta es gilipollas perdida, es esta. ¿Qué tiene el saltamontes? Va de animalitos, ¿eh? ¿Qué tiene el saltamontes que no poseen los demás animalejos? ¿Tiene algo peculiar el saltamontes que no tienen los demás animales? Ah, sí, ¿verdad? ¿Eh? Ah, claro. La sabes, la sabéis, sí, ya. Sí, sí, sí. Claro. Ah, pues no soltéis prenda, por favor. Yo no lo pillo. Raúl es de los míos, no lo hemos pillado. Claro, pero no se lo pillo. ¿Me lo repita? Es obvio. 950-30-30-00 y diesderadio@candilradio.com. Santi, un abrazo muy fuerte. Vamos a recibir enseguida. A Fran, un beso. Hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego. Bueno, he dicho los vehículos de la radio. Recordad, amiguitos, el resto de vehículos posibles. Pues, bueno, también podéis escribirnos a info.laduna@gmail.com o también al correo, no sé si lo ha recordado Antonio, diasderadio@candilradio.com para ambas respuestas. También, bueno, podéis ya como última opción escribir en el podcast de La Duna, como ha hecho, por ejemplo, esta semana de Medíaz. Lo único, pues, no se lo lleva precisamente por ese tipo de cosas, porque ser escrito, que pues, que tire el teléfono antes, pues, obviamente tiene más posibilidades. Y nada, que mucha suerte a todos. Y antes de pasar con Fran, queremos hablaros de que ya está en la librería el número del que hablamos hace un par de semanas, de TVO for Japan. Ya está en la librería, el libro de ayuda, digamos, para recaudar fondos, como todos ya sabemos, para el desastre de Japón. Pues eso, ya está en la librería a precio de 14 euritos. Yo he traído un ejemplar que tengo aquí a la radio. Que vosotros no podéis verlo. A la cámara número 5. Enséñalo ahí. Ahí estamos. Y recordad que, hombre, yo pensaba que iba a ser de material un poquito más amateur, pero aquí sale gente como Alfonso Aspiri, Carla Berrocal, de nivel. Olivares, Sestayo, Raúl Moreno aquí presente. Por supuesto. Es un numerazo. Hombre, primero por la causa por la que es, y segundo porque no te encuentras muchos libros. Muy bien, la gente ha hecho obra. Pero muy, muy, muy currada, o sea, nada de, bueno, de lo típico de vamos a hacer algo porque tengo un nombre para que la gente, no, o sea, por el precio que tiene, la edición está súper cuidada y merece muchísimo la pena, solamente ya por tenerlo, ya si encima más por una buena causa, pues yo creo que mil sobra jugar. Perfecto, pues genial, dicho queda, recordado queda, por supuesto, aquí en el Planeta Duna. Espera, me traen el mando a distancia esta semana, le doy aquí, ¿no?, al play. Pero la cinta beta, ¿no? ¿Has puesto? La cinta beta. Esto va de casete. Es que me sale esto directamente. Fran Carmona, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué hacéis? Hola, estamos esperándote. Un poquito de radio esperándote. Oye, una mala noticia para ti, es que tenemos que condensar como la lechera, ¿sabes? En 4 minutos, la sección. Uf. ¿Podemos hacerlo? No sé yo, pero bueno. Venga, estamos en Play Comic. Vamos a ¿Empiezo o qué? Empieza. Bueno, pues entonces, hoy nos vamos a ir hasta el año Nos vamos muy cerquita, hasta el año 2009. Un segundo, ¿por qué no ha sonado el Sonic? Es que no ha sonado, no sé por qué, porque le he dado al play aquí. Enseñar los 5 duros a la máquina, hombre. Claro, es que no he querido trucarla. Pero bueno, lo voy a arreglar enseguida. Ha dicho año 91, Fran. No. ¿Por qué año has dicho? A ver. 2009. ¿Y por qué suena esto? Porque fatídicamente ese año será recordado porque fue cuando murió Michael Jackson. Ah, es verdad, sí, cierto. El hombre que murió, parece que le pusieron malamente una inyección o algo y se quedó hecho un pajarillo. Pero bueno, ese año, por ejemplo, se estrenaba o triunfaba la película de Transformers 2. Película que, hombre, a mí no me dijo nada. Yo creo que todo el mundo recordaremos la película por la escena de la tía esa en la moto limpiándola. Que creo que es lo más recordado. Sí, puede ser. Y, por ejemplo, también triunfaba la de esta de Crepúsculo, Luna Nueva. Que yo fui a verla al cine y no sabía ni lo que iba a ver. ¿No te dio miedo? No. Oye, pues no estaba tan mal. Yo me esperaba otra cosa. Yo lo que más recuerdo de esa película es que hubo una escena que va una tía con la moto y se estampa. ¿No? Los tíos hablando de tías con motos. Eso. Sí, y va el tío y dice: uy, te ha hecho daño. Y se quita la camiseta. Y empezaron las niñas a pegar chillido allí en el cine. Y digo: madre mía, esto qué es, colega. Espectacular. Y quedé asustado allí. Espectacular. Pero bueno, ese año también se ha recordado por un día, bueno, por un año fatídico para Real Madrid. Porque ese año el Barça conseguía el triplete. Ay. Desgraciadamente. Sí. Bueno, este año es muy imperio que ocurriera, pero bueno. Sí, por poco. Pero ese año también saldría un videojuego que es considerado por la crítica y por el público como el mejor videojuego, o sea, o la mejor adaptación de un personaje de cómic al videojuego de la historia. El juego en cuestión se llama Batman Arkham Asylum. Y voy a relatar un poco de qué va el juego. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que me han metido presión, me han dicho que sale 4 minutos. Hombre, quien dice 4 dice 5. Vale, de acuerdo. En 1920... después de la muerte de su madre desquiciada, el brillante psiquiátrico Amadeus Arkham empezó a convertir su casa ancestral en un hospital para el tratamiento de enfermos mentales. No sospechaba que había puesto en movimiento una cadena de eventos de pesadillas de graves consecuencias. Qué susto. ¿Qué susto me está dando, tío? Lo estoy leyendo yo y me estoy cagando la pata, por favor. Pufo, como se diga, sí. Más de medio siglo después, el asilo Arkham para criminales de mente es un lugar de corredores tenebrosos y sombras opresivas. Durante años, los enemigos de Batman, dementes y deformes, han estado prisioneros dentro de estos muros claustrofóbicos. En celdas acolchadas y sótanos oscuros han cobijado y hecho planes, mientras sueñan con el día en que se han de levantar para dominar al mundo de la razón. Ese día ha llegado. Es el 1 de abril y los lunáticos se han apoderado del asilo. Guiados por Joker, lanzan un reto terrible contra Batman, el único hombre responsable del cautiverio de todos ellos. Batman debe descender hasta el corazón de la oscuridad, enfrentando a sus mayores miedos y aprender la verdad de su propia experiencia. Batman Arkham Asylum reúne en un único videojuego lo mejor de los 70 años de historia del personaje, dando como resultado no solo el mejor título que el hombre murciélago ha protagonizado hasta la fecha, sino también posiblemente el mejor juego de superhéroes de todos los tiempos. De su guión se ha encargado Paul Dini, productor y escritor de fenomenal trilogía de series de animación sobre Batman, que todos conoceremos como Batman de Animated Series. Uh-huh. Un tío que es muy famoso en Estados Unidos. Uh-huh. Los actores de doblaje, como por ejemplo Mark Hamill, que para los que no lo sepan es el famoso Luke Skywalker, sí, es el que curiosamente le pone la voz al Joker en el videojuego. Y Ron Perlman, el actor que hacía de Hellboy, la pone a Ben. El estudio propiedad de DC, Will Strong, compañía a su vez propietaria también de Batman, se ha encargado de lo sorprendente y en muchos casos incluso sobrecogedor el diseño de personajes. Will Strong, recordemos que es también una empresa de Jim Lee, famoso dibujante. Tal derroche de talento ha sido plenamente aprovechado por Rocksteady, estudio encargado del desarrollo del presente videojuego, implantándolo en una solvente y variada mecánica de juego, en la que tienen cabida hasta 4 géneros diferentes: beat'em up, infiltración, exploración e investigación. El apartado visual también es digno de alabanza, comenzando por unos gráficos que exprimen a fondo la consola, mostrando unos modelados de personajes repletos de todo lujo de detalles y escenarios en los que el asilo Arkham luce más tenebroso y sobrecogedor que nunca. Y terminando por una localización al castellano que logra estar a la altura de la anglosajona. En definitiva, Arkham Asylum es un videojuego de adquisición obligatoria, no solo para los aficionados a Batman, sino para cualquier amante de los videojuegos en general. Su calidad es más que suficiente para que lo disfrutes, aunque no hayas leído un solo cómic de Batman en toda tu vida. Hola, qué bueno. ¿Ves cómo se puede hacer en 5 minutos y dejarlo clavado? Sí, señor. Lo ha clavado. Hombre, me quería explayar más y tal, pero... Claro, has estado muy bien, que tiene el directo. Muy bien, muy bien. Correcto, además, correctísimo. Salvo lo de la moto y la chica. La palla. La camiseta y tal. Pero muy bien, Fran, ¿eh? Gracias. La próxima semana te vamos a regalar un bonus de 5 minutos más, ¿vale? Venga, sí. Ok, guay, venga. A compensar, claro. Play Comic, espérate a ver si ahora que he echado la moneda ya me funciona. Ahora sí, ahora, ahora sí. Claro. Ahí sí. Ahora es cuando yo me empiezo a motivar. Claro. Me pones la música y ya me enciendo. O sea, ahora que hemos terminado casi, ¿tú te motivas? Claro, me pones la música a lo último, pues... Fa. O sea, que has estado fingiendo todo el rato, sí, tío. Exactamente, es que soy un farto, lo siento. Has fingido. Fran Carmona, un abrazo muy fuerte, compañero. Venga, igualmente, un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues llegamos al colofón con Play Comic, con Fran Carmona y con el disco dedicado de la semanita. Javi. Sí, hoy tenemos un clásico de los 60, que es de Sagan Evans, de Year 2525. Buen tema este, ¿eh? Un clasicazo hippie. Temazo, Pues amigos, agradecimientos por supuesto, amigos, digo, a Mirinda, a Moviola, a Gabo Nevo, a Ruth Martínez, a Ramón y su trompeta, al Gon de Raúl, propio Raúl, a Javi Sánchez aquí presente, a Santiago Girón, lo he dicho ya, ¿no? Bueno, sí. lo digo ahora. Nunca se dice pocas veces el nombre de Santiago. A Foma Beltrán, dibujate con maletas, a Fran Carmona y a Javi Sánchez. Y a la humanidad en general. Sí. Por ser como es, ¿eh? Y por lo que nos da, sí, cada día, cada semana. Sí. Adiós, amigos. Hasta la semana. Adiós. Got nothing to do. Some machine doing that for you. In the year 65, 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too. From the bottom of a long glass tube, whoa, whoa. In the year 7510, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again, oh, oh. In the year 95, 95, I'm kinda wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give, and he ain't put back nothing, whoa, whoa. Now it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive that.